Pero esto es una experiencia, más cuando es el primer libro, ¿no? Cuando se trata de un primer libro es todo nuevo y eso genera hasta gripe, porque estoy atravesando una gripe terrible. No, mirá vos, pero estrés. Bueno, no se suspende por razones de salud, así que igual lo vamos a hacer. Diego, sí, no, quiero hablar un poquito de don Anselmo, porque tuve la suerte de que me llegó un ejemplar de manera adelantada y lo leí. Sí. Y quería preguntarte si esta historia, trato de sintetizar y vos me vas corrigiendo, pero es de un estudiante de sociología que en su tesis decide ir hacia la línea sur y en la línea sur a buscar cómo se vive en esa situación actual lo que en otras sociedades actuales se está viviendo, digamos. En las ciudades se corre detrás del ritmo y se sabe que la línea sur tiene otros ritmos, todo. Y de repente se deslumbra con la historia de otro personaje que encuentra detrás de una de las montañas ahí, que es don Anselmo, justamente el protagonista de la historia. ¿Tiene algo de personal? ¿Se te recreó todo? ¿Tomaste la historia de alguien? ¿Cómo surgió esto? Mira, te cuento, un poco entrando en el terreno de las confesiones. Cuando comencé a escribirlo, en realidad lo que quería era escribir. Yo siempre escribí poemas. Y vos viste que los poemas escriben a cosas lindas, cosas que uno lo hacen sentir bien, que lo inspiran. Cuando decidí escribir este libro, decidí hacerlo sobre los problemas que tenemos como sociedad. Y la verdad que no me inspiraba para escribir poemas. Entonces busqué por el lado de los versos, que eso sí me permitían poder expresarme. Cuando comencé a escribir los versos, pensé que tenía que darle algún marco que contenga esos versos. Claro. Ahí comencé a escribir la historia. Y te decía que entraba en el terreno de las confesiones porque en realidad el personaje principal iba a ser Leandro. Y cuando apareció Anselmo, bueno, le robó todo el protagonismo y se quedó hasta con el título del libro, ¿no? Mirá qué loco. ¿Y sos de la línea sur? ¿Tenés contacto con la línea sur de la provincia? ¿La has recorrido? He andado mucho en la línea sur, pero sí, bueno, uno tiene mucha información sobre esos lugares. Y en realidad, ¿tú sabés qué es lo que trato de representar con este libro? Es que, viste, don Anselmo estuvo 20 años en medio de la nada, alejado de la civilización. Sin embargo, él tenía una opinión formada sobre lo que estaba pasando como sociedad. Y nosotros generalmente vemos mucha gente que por una cuestión de perfil bajo, de poco protagonismo en la sociedad más que de su propia vida, no conocemos la opinión de esa gente. Uh-huh. Y muchas veces nos sorprenden cuando logramos sacarle palabra, nos sorprende con una opinión muy bien formada, que podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Pero tienen una opinión formada. Y don Anselmo más o menos representa a esa gente. Yo lo que trato de reflejar en el libro es eso. Y por otro lado, rescatar valores que se han ido perdiendo. Yo entiendo que tenemos una sociedad muy sectorizada, fragmentada, muchos intereses sectoriales, individuales, y eso se ha trasladado al interior de la familia, y hoy tenemos una familia que la mujer tira para un lado, el hombre tira para otro, los hijos también tienen sus derechos y luchan por sus derechos, y se ha dejado de lado el valor de la familia, el militar por la familia, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y también comparo mucho la familia con la semilla de una planta. Si plantamos una semilla y no la cuidamos, no le prestamos la atención que se merece, la planta no va a salir mala. Y creo que eso es lo que nos pasa como sociedad. Hoy tenemos una delincuencia cada vez más precoz, tenemos problemas de conducta en la escuela, tenemos un montón de cosas que nacen de la familia, me parece a mí.